Duele cuando llego a casa y no me hablas. Hay tantas cosas que he vivido hoy que te quiero decir. Alguna de ellas es un sentimiento que me brotó del corazón, una caricia que mis manos te quisieran dar. Pero te pasas de largo a mi llegada, ni una palabra que siquiera diga estás ahí. Así lo has vuelto todo una costumbre, y yo te juro que no puedo más. Ante mis ojos poco a poco muere nuestro amor. El frío se apoderó de nuestra cama, el fuego de tu cuerpo se extinguió, y trato de revivir entre cenizas aquello que un día se llamaba amor. Extraños parecemos siempre a diario, la casa solo huele a soledad. Y aunque hago lo imposible por amarte, así no sé si pueda continuar. Por el cariño que un día nos juramos, debemos recapacitar. Y en el fondo te guardo un te quiero, por si un día quieres escuchar. Pero te pasas de largo a mi llegada, ni una palabra que siquiera diga estás ahí. Así lo has vuelto todo una costumbre, y yo te juro que no puedo más. Ante mis ojos poco a poco muere nuestro amor. El frío se apoderó de nuestra cama, fuego de tu cuerpo se extinguió, y trato de revivir entre cenizas aquello que un día se llamaba amor. Extraños parecemos siempre a diario, la casa solo huele a soledad. Y aunque hago lo imposible por amarte, así no sé si pueda continuar. Por el cariño que un día nos juramos, debemos recapacitar. Y en el fondo te guardo un te quiero, por si un día quieres escuchar.